Si no hay palmas, nos vamos. Y si no hay palmas, nos vamos. Si no hay palmas, nos vamos. Las palmas arriba, ve. Cuando quiera nomás. Y quiero ver las palmas arriba.